después de más de un año de pandemia donde seguimos confinados, donde seguimos cuidándonos, pero bueno, con toda la buena energía que nos trae la buena música. A partir de ayer y bueno, hoy y mañana estaremos recordando las canciones hoy de los 90s, ayer estuvimos en los 80s, hoy década de los 90s, también recordando, no sé, cosas de la tecnología que pasaban por ahí, sucesos importantes de los 90 y lógicamente las canciones que marcaron esa generación en un formato llamado One Hit Wonder, es decir, las canciones que fueron éxito, el único éxito de un artista. Así que bueno, hoy buenas noches a todos, querido Sousa, me voy para Valencia para saludarte, ¿cómo andas? Deisita, queridos oyentes, chavales allá en el estudio, decíamos, me acuerdo mucho. Para todos ustedes un saludo muy cordial. Hoy, 27 de abril, Día del Código Morse, Día Internacional del Diseño Gráfico y Día Internacional de Antonella, mi hija, que cumple añitos hoy. Divina ella. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí. 6 añitos tiene ella. 6 añitos. La menor, ella es la muñeca de la casa. Preciosa. Uy, ella. Día del Código Morse. Yo no sé si mucha gente sabe qué es, pero es que en casi todas las películas de suspenso lo utilizan como al final para resolver todo. No, mandemos un mensaje en código Morse y resulta que el que estaba en el otro lado lo resuelve y sí, claro, sí, recibieron el mensaje encriptado. En fin, de hecho, era un sistema de enviar mensajes por puntos y rayas. Pulsos más largos o más cortos. Era básicamente SOS, el famoso SOS de auxilio, previene de la clave Morse. Save our souls. Se usó por primera vez nada menos que en el hundimiento del Titanic. Exactamente, fue clave Morse. Imagínate. Ahí está. Hago el cambio. En estos momentos a mi capi. Hola a todos. Gracias, Quique, Deisa, Nano, a los super oyentes. Otra noche más. Como decían los prisioneros, aquí estamos otra vez los 90, ya nos empezamos a acercar un poquito, ya no son 40 años, sino 30 años, ya empezamos a acercarnos, grandes cosas pasaron en esa década, buenas canciones, así que pues rico, a disfrutarlo o no, Nano. Sí, Alejo, ¿qué tal esta noche? ¿Cómo estás? Deisita, Quique, otra vez aquí reunidos para recordar entonces esas canciones de los años 90, ya exactamente estamos un poquito ya más grandecitos todos y ya entonces podemos disfrutar esas canciones con mucho más recuerdo, ¿no? El recordatorio está bien. Claro que los 80 también, o sea, una década maravillosa. Para mí, musicalmente hablando, fue muy, muy buena. Pero los 90 no se quedaron atrás, así que pues aquí vamos a recordarlos esta noche. ¿Cómo estás, Deisita? Bueno, muy bien, yo les cuento un detalle tecnológico de los años 90. En los 90 salió un aparatico que sonaba en todas partes, hablando en Colombia, en nuestro contexto, en ciudades como Bogotá, la gente andaba con una cosita chiquitica donde le llegaban unos mensajes. Eso se llamó el beeper. El beeper. Claro. O busca personas, también le decían. El beeper. Sí. El busca personas. Sí. Eso suena muy simpático porque empezaba a sonar el busca personas y todo el mundo andaba con el beeper. Póngale un mensaje en el beeper, ¿no? Era más como de mensaje, ¿no? Era mensaje. A una central y decía, necesito un mensaje para el código 14536, que dice, estoy retrasado, llego en 40 minutos, chao. Y ahí le llegaba el mensaje, ahí le pasaba por la pantallita. Yo no sé si de ahí se acuerda que cuando yo estaba en Acrome Verbo yo tenía beeper. Todos tuvimos beeper. Tuve beeper que me acuerdo que ni siquiera era mío. Uno lo alquilaba a una empresa que se llamaba Happy. También se podía alquilar. Sí, señor. Eso además era un sarcasmo, era una ironía, porque uno nunca estaba feliz con esa compañera, una mierda. Pero bueno, era alquilado, al final me tocó devolverlo. Yo tuve también beeper. Todos tuvimos un viperazo. Mándame un viperazo con la dirección, vipéame. No, y eso, claro, era la moda. O sea, el que tenía viper era el non plus ultra, era el super cool de la cuadra. Hasta entonces, el 94. ¿Por qué? Porque el 94 llegó el celular a Colombia. La telefonía celular a Colombia, es correcto. en el 94. Los primeros celulares que llegaron a Colombia los entregaron en el en las ferias, en los pabellones de la de las ferias de Corferias, y regalaban una moneda de honor a la selección Colombia que se iba a jugar el Mundial del 94. Entonces a usted le daban esa moneda por comprar un Viper. Costaba $1,000,000 el celular. Un celular. Un millón. El celular. Se llamaba Celumóvil. ¿Celumóvil o Comcel? No, no, Celumóvil arrancó primero, después llegó Comcel, pero Celumóvil fue el que dio las monedas y fue el que hizo el lanzamiento oficial en Corferias. Y es que su merced tiene moneda de esas. Mi primer celular también costó un cojonal. Sí, sí, tengo. Ah, tiene la moneda. Sí. Por eso me acuerdo, pero así. Bueno, yo no lo estuve de primera mano. Yo no lo estuve de primera mano, pero sí les cuento que yo tuve el primer celular en la mano en 1988, porque yo trabajaba en una compañía norteamericana donde ya estaban impulsando venta de celular, y a mí me mandaron uno que para que lo mirara, lo estudiara, lo desbaratara, porque es que yo ahí trabajaba de electrónico. Y me mandaron un celular de esos, un Motorola, una cosa grandísima, que eso pesaba dos kilos, un ladrillo total. Con eso podía matar a alguien. Pero antes de los celulares, muchachos, también había otra tecnología que era como el teléfono en el carro. O sea, antes del celular había, la gente podía tener un teléfono conectado al carro, y eso era el más wow. O sea, al lado del era super fupi. Eso era la crema de la crema, sí. O sea, estaban los que tenían el teléfono en el carro, que eso ya era pues un poco ya exótico. Sí. Y un poquito más abajo estaba la banda ciudadana. Entonces andaba uno con el radio y le decía que si le hacían una línea de 500 a tal persona, y uno llamaba por el carro también, igual, y andaba con la antena gigante ahí en el techo. Sí, los de la Asociación Colombiana Banda Ciudadana eran oyentes nuestros, en la que no me duermo todavía, me acuerdo. Y uno hablaba por eso, antes de... pero pues eso ya es un poquito más abajo del tipo que tenía el teléfono en la ETV en el carro. Ay, bueno, muy bien. Bueno, tecnología que nos acompañaba en los 90, pero la música, muchachos, arrancamos a hablar, pero tenemos muy buena música. Así que, bueno, Nano, arrancas esta noche, ¿con qué te vas? Bueno, vamos entonces preguntándonos qué es el amor. Pues, ¿qué es el amor? Esa canción, pues, se la preguntaba mucho Hathaway y sonado hasta más no poder en 1983. De hecho, salió el 8 de mayo de 1983. Y esta canción fue grabada por Hathaway, un cantante de origen de Trinidad y Tobago, pero que vivió en Alemania casi toda su vida. Me imagino que todavía sigue viviendo ahí. Esa canción fue número uno en toda Europa y llegó al número 11 en los Estados Unidos, y en Colombia también sonó muy, muy, muy bien. El video, de todas maneras, se subió hasta el año 2014, aunque la canción es del 83, el video se subió a YouTube hasta el junio de 2014, y ha llegado a tener más de 130 millones de visitas hasta este momento. Pues entonces recordemos aquí a Hathaway con What is Love, aquí en A Que No Me Duermo. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. We'll be right back.

no era la versión original, sino el sample de la música era de un grupo que se llamaba Electronic, que no era el mismo Electronic de los de Pet Shop Boys, era otro Electronic, pero entonces era un sampleo. Y bueno, aquí lo estábamos recordando, ¿qué tal? Sí, sí, señor. ¿Qué tal? Buena música. En los buena música. Momentos, el rap pegó durísimo, ¿no? Sí, sí, fue la década del hip hop. ¿Cuál fue la primera canción de rap que empezaron a oír, que oyeron ustedes? Run DMC. A ver. Sí, Run DMC. Walk This Way. De rap. De rap, y después es... La primera canción que escuché yo en radio. Y Snoop Dogg, Doggy Dogg. ¿Se acuerdan del Double Dutch Bass? Sí. Ese fue la primera canción de rap oficialmente que sonó en la radio colombiana. The Double Dutch Bass coming down the street. Aunque la primera, el primer rapeo que yo escuché en mi vida, o sea, fue esa parte de Blondie, cuando ella cantaba esta canción, una canción de Blondie, que ella empieza a hacer un poquito de rapeo. Frankie Smith, me parece que la canción es del 79 y esa canción de que usted menciona de Blondie debe ser del mismo año. Sí, por ahí. Sí. Rap oficial, Run DMC, pero como rap, Run DMC fue el primero. Exactamente. O sea, lo que yo no sé si fue el primero o no, pero lo que yo empecé a oír como rap fue Run DMC. Uh-huh. ¿Se acuerda, Alejo, que rapeábamos, que nos tirábamos cualquier canción para decir que cantábamos en forma de rap? Cuando hacíamos que no me duermo en Radioactivo. Sí. Ay, Dios mío. Bueno. Qué vergüenza. Bueno. Yo de pronto Cypress Hill, ¿de qué año era? Cypress ¿Cómo Hill. ¿90? Uh-huh. Se congeló. Ay, se congeló. Estoy bien en la señal. Les estaba recordando. No, estaba recordando a Cypress Hill, que tal vez fue una de las bandas importantes. Y cuál otra de las primeras que yo escuché. Y bueno, no sé, ¿no? Tal vez esa, y tal vez se acuerdan la película que hizo nuestro el rapero como más famoso, que era blanco, pero ahora se me fue la Eminem, onda. Eminem. Vanilla Ice. Eminem. Pero Eminem es 90. Eminem. Uh-huh. Eso mucha es como música, 90, sí, señor. Tiene él. Eminem fue la estrella y se desapareció Eminem, ¿no? Sacó música hace poquito, sí. Ha hecho duetos, tuvo la desgracia de hacer un dueto con Dairo, pero pues bueno, ¿qué se va a hacer? Él hizo una con Beyoncé, oiga, nada más que no me acuerdo con quién hizo una. Hizo un montón de duetos. Uh-huh. Sí, ha hecho varias colaboraciones y creo que sacó álbum hace poco. Y The Monster, que es de él, la canta con no sé si es con la... Ahorita me acuerdo. Bueno, no es que la memoria... No, qué mano, ya son 30 años, uno no se acuerda. Oiga, pero ¿sabe qué me acuerdo? En los 90s, hablando de tecnología otra vez, llegaron los Tamagotchi, ¿se acuerdan? Los Tamagotchi, sí. No sé si ustedes recuerdan que eran como una mascotica electrónica que llegó de Japón, la tecnología, y que los niños tenían que cuidar el Tamagotchi, y si no se cuidaba, el muñequito se moría. Era como un robotcito. ¿Nunca, no se acuerdan del Tamagotchi? Sí. Los niños claro. Necesitan, Alejo hace cara un montón de gente ya hecha y derecha jugando con esa mierda. Y que eran como unos llaveritos, que era un llaverito electrónico y salía como el muñequito. Sí, los vi. Yo no tuve, pero sí, claro. Sí. Con Rihanna, el Tamagotchi llegó a mediados de los 90. ¿Tú tuviste uno, Isa? ¿De qué? ¿El Tamagotchi? Sí, ¿tuviste uno? No, yo no tuve, pero sí veía mucha gente feliz con el Tamagotchi. Sí, es una de esas una amiga que siempre lo mataba. Yo creo que lo mató unas 500 veces, porque no le daba de comer, no lo rascaba, yo no sé qué. Había que hacerle de todo al Tamagotchi, si no se le moría. Todo, sí. Oye, se moría, le tocaba uno resetear. Los voy a interrumpir, ya me acordé. Eminem con Rihanna. Rihanna, sí, con Rihanna. Rihanna. Sí, sí, sí. Muy bien. Que si estuvo activo en 2010, 2012, sí. Eso no importa, pero si a uno se le viene, hay que votarla. Sí, sí, sí, muy bien. Uno no descansa. Ramón de Cubiría. Sí, claro. Sí. Uno no descansa cuando uno se le va algo de la cabeza hasta que cómo era, y cuando la tiene que mandar. Oiga, les iba a preguntar algo. El cubo Rubik, ¿de qué década era? Ahorita que estaba pensando en los 80s. 80s, ¿no? Pero comenzó antes. No, el cubo que iba a ser 70. El cubo Rubik comenzaría por ahí. 70s del yo-yo. 70s del yo-yo de Coca-Cola. Uy, ese yo-yo era buenísimo. Yo tuve el cubo Rubik en el 80 y... Uy, 82. Creo que fue final. Fue inventado en 1970. El cubo Rubik, escúcheme, el cubo Rubik fue inventado en 1974, pero se comercializó por primera vez hasta 1980. Entonces, sí. Sí, es ochentero. Es de ochentero. O sea, sí, es setentero. Sí, claro, se inventó en los 70. Inventó este loco y lo fabricó, pero ya en producción masiva salió en 1980. Entonces, sí, es 1980. En cambio, en los 70 fue el yo-yo. El yo-yo era la maravilla. Pero el yo-yo es un yo-yo. Lo que pasa es que tuvo una de las tantas olas de moda en los 70. Sí, me encantaba jugar yo-yo. Me hacía el perrito. El bar del perrito, me hacía la Torre Eiffel. Me hacía la Torre Eiffel. Yo con yo-yo, lo que más me gocé es que me prestaban el yo-yo y les hacía la ostra. ¡Pah! Ajá, sí, claro. Y lo partía. Yo me hacía la vuelta, al mundo, será buenísimo. Sí, sí, yo creo que escalabraba 3-4 parroquianos ahí cerca haciendo la vuelta al mundo, ¿no? Y el columpio. Ojalá nos consideramos el columpio de los que traían el yo-yo a Colombia. Sí. Coca-Cola. Ajá. Exacto. Y después del yo-yo. El yo-yo era Coca-Cola. El yo-yo era Coca-Cola. Sí. Claro, cierto, era como el oficial. Sí, era el oficial. Ese era. Y después del yo-yo, por esa época salió otro que fue la Coca. O sea, el Valero, la Coca. Sí, la Coca y esa. Esa Coca sí también dio, y era el que uno la enchocolara más. Entonces yo creo que me hacía como 150. Yo leía la Coca, pero duro. En los 80 salieron, se pusieron de moda esas cocas que eran transparentes, que eran de acrílico. Esas, acrílico. Esas. Todavía se venden. Por ahí los agaches de Chapinero consigo, los va a mandar. Las cocas originales son unos mamotretos. Yo me acuerdo mi papá que tenía unas cocas de madera. De madera. De madera, espantosamente pesadas. Pesadas. Esas eran las cocas de verdad. Maravilloso. Que eso no se le iba la coca y se descocaba. Se descalabraba. Como que lloraría de todos los árboles que tumbaron para hacer una coca. Entonces, sí. Pero bueno. Bueno, muchachos, sigamos, nos quedamos en los juegos setenteros. Nos quedamos jugando. Vamos, ¿qué sigue en Soucita? Vámonos con un par de videos. Vale, vámonos con un video de una agrupación de Texas en los Estados Unidos. Es una de estas canciones de 1994 que fueron Flor de un Día. Estos chicos, aunque tuvieron canciones que rotaron en radio de Estados Unidos, este fue como su éxito más descatado, más destacable. Se llama Possum Kingdom. Una canción, como les decía, de 1994 del álbum Rubberneck. Y vamos a escucharlo aquí, en A Que No Me Duermo, a esta banda que se llama Los Toadies. Make up your mind. Decide. We'll be right back. Flagpole cita una canción de una banda de Seattle que se llama Harvey Danger. Pues la verdad, fue una canción que me chutó aquí mi querido Nano. Yo la verdad no lo tenía exactamente en el radar, pero me pareció una buena canción. Me parece que valía la pena meterlo, sobre todo porque son de esa movida de Seattle precisamente. Este fue de su álbum debut, Where Have All the Merrymakers Gone, de 1997, y fue esta canción la que fue más popular de esta banda de Seattle. Como estamos con el tema de los One Hit Wonders, pues este fue su One Hit Wonder, Flagpole City. Exactamente, fue la única canción que sonó, y sonó muchísimo en las radios aquí en los Estados Unidos, pero sí, o sea, fue la única, se desapareció. La única. Sí, señor. Sí, no, son ni más. No. O sea, es típica One Hit Wonder. Punto. Total, total. Vamos total a un concierto. ¿Y qué va a, cuánto dura el concierto? ¿No? 5 minutos. pero mire que lo mismo hubiéramos dicho de Quiet Riot cuando estuvo en Colombia. Quiet Riot solamente había sonado una canción. Y el jefe se metió la mano al drill para llevarlos a Colombia, hermano. Y qué buen concierto dieron. Yo no estuve. Yo no pude ir. Pero el que ha estado, dígalo usted, Alejo. Sí. ¿Tú bueno o no? Sí. Canciones que no tenemos ni idea. Yo nunca había oído canciones ahí. Pero es que ellos tocan bueno. Esos tipos, sí. ¿Para qué me va a decir que no? Sí. Oiga, lo que pasa es que en el Coliseo, lo malo del Coliseo es que sí sonaba acústica, horrible la música en esa época. Uy, eso no le ponía las telas ni nada de esas vainas. Yo les iba a contar que estoy como Alejo, que me acabo de acordar que cuál fue mi primer rap que escuché en música. O sea, que eso viene de la charla de hace como una hora, pero sí. Quiero sacarme el clavo. ¿Se acuerdan de Wilfrido Vargas y El Jardinero? Claro. ¿Se acuerdan del rap del Jardinero? Ese fue mi primer rap. Ok. ¿De qué año será esa canción? Hay gente que se lo sabe. Del 83. De los 80s, sí, claro. Sí, fue el primer rap. Sí. Ese era muy bueno. ¿Alguien se lo sabe? Yo me lo sabía, pero. ¿Alguien se lo sabe? Sí, yo sé que. Sí. Lo tengo en la cabeza, pero. En la parte de español, el rap de español. Sí. Countdown. No me acuerdo ahorita. Bueno, presentémoslo y ahorita yo se lo canto porque yo sí me la sé, pero no la tengo en la. Sí. Ok. Sí. Sí, ah, bueno, en media hora. Nuestra memoria es media hora después. Sí. En media hora Nano nos canta el rap de Wilfrido Vargas. Bueno, muy bien. Alejo, sigues con tu turno de par videos. Bueno, a ver, Quique, yo sé que a usted le gusta la canción original. A mí también me encanta la canción original de la que va a sonar ahorita. Pero pues este grupo no lo hizo mal. Lo que pasa es que también mandó esta canción, pues es un reencauchado. Y los mandó a la fama, los disparó. Ellos estuvieron 14 semanas de número uno en Australia. Estuvieron en Estados Unidos en la número 49 en el Billboard What the Hell Wonder. Y la voz de esta mujer es muy bonita. De verdad que es agradable ver oír. El grupo se llama Frente. Ya sabrá qué canción voy a poner, Bizarre Love Triangle. Uh-huh. Es una canción de minuto 40, minuto 50, pero es muy agradable oír. Pues es un fusilazo violento, pero se oye rico. Entonces, aquí en la superestación, el grupo Frente desde Australia. Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday?

Bueno, ahí teníamos a Blind Melon con su canción No Rain. Ese fue un grupo que duró del 90 al 95 y eso fue todo. Mandaron esta canción, fue éxito, estuvo en las listas de Billboard y en las listas de VH1. Estuvo como número 35 y pues oímos esa canción, ese video y de ahí no sabemos nada más. Era la abejita, ¿no? Era como una niña abejita. Con una abejita en una presentación, sí. La presentación del... Buenísimo video. Claro. Claro. Muy divertido. Sí, pero el cantante, es que el cantante murió de sobredosis. Murió de sobredosis de droga, entonces ahí se acabó también el grupo. Se acabó el grupo. Uh-huh. Bueno, Nanito, usted ya creo que se acordó del rap de Wilfrido del Jardinero. Un pedacito. Para no quedarme yo con las ganas. No sé cómo, o sea, te puedes decirme a mí que yo temblas cuando yo te hablo así, si las mujeres cuando dan amor se sonrojan, miran, hacen un show y yo me río, y no es un lío, y si no es un lío, ¿qué diría las que se enteran que a mi manera de corazón yo le fascino? Mira, pa, que lo sepas, te traigo rosas, también violetas, ramilletes de colores, también pompones, que todo mi cariño lo que compone, no es que yo sea un romántico ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas se lo dan cuando, pero todas las muchachas me lo dan cuando yo voy. Si me detengo para cualquier lado, se acercan con un helado, si quieren conquistarme con un hechizo, sin embargo, a ti te pido permiso. Mira, yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo, tengo un Mercedes mejor que de Wilfrido, he superado la riqueza de Wilfrido. Lo que pasa es que soy más sencillo, elegante, rico y sencillo, tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flores. Descargando el agua bonita para amor de mis amores. Soy un rico jardinero. Buenísima. Eso fue mi primer rap. Recordé. Hasta que ¿Estamos en karaoke o qué? Hermano, eso quiere decir que todavía el cerebro funciona porque yo no cantaba ese rap hace más de 40 años. Porque esos son 80, ¿no, Wilfrido? Sí. El merengue duro llegó a los 80. Yo tendría como 12 años cuando salió esa canción. Sí. Claro, buenísimo. Bueno, querido Sousa, vete tú entonces con tu par de canciones en esta ronda noventera. Sí, señor. Yo ya puse mi par de canciones. Ah, bueno, entonces. Me falta la ñapa. Ah, soy yo. Te toca a ti. No, me falta a mí. No, qué pena. Yo estoy como perdida. Qué pena. La memoria. No, bueno, me voy para el año 1998 con una canción que también fue One Hit Wonder, como todas, en esta noche de Aquí No Me Duermo. La canción se llama You Get What You Give. Esto es de New Radicals, que a propósito de esta banda estadounidense con el líder Greg Alexander, continúa hace poquito en la posesión de Joe Biden. Se presentaron nuevamente, se reunieron para la posesión, así que aquí está New Radicals con esta canción, año 1998, You Get What You Give. Aquí está, en la que no me duermo. Hey! del año 1997, Bittersweet Symphony, esa canción de Birth, que también fue One Hit Wonders de esta banda británica. El video maravilloso porque es muy sencillo, el man va andando por la calle y listo, eso fue el video, pero fue muy, además dura, nunca la hemos podido poner en A Que No Me Duermo porque es bastante largo, es bastante larga la canción, pero bueno, acá se los traigo, año 1997, ya terminando el año 2000, ¿recuerdan el video? ¿Recuerdan la banda? Fue el único, pues, como comercial que tuvieron, ¿no? Muy buen sonido, uh-huh. Muy buena banda, pero no tuvieron otro éxito. Eso sí, es correcto, sí. ¿No? The Verb, y esta canción que también ha estado en varias películas y series de televisión se ha utilizado, porque además como que es de esas canciones como que marcan una época que vemos cine, televisión, todo esto, se vuelve icónica. Uh-huh. Sí, total, total. Pues ahí está, icónica también la imagen y en general como el estilo y la... el estilo del video. Pues bueno, con esa canción son mis dos canciones de los años 90. Ahora sí entramos a las ñapas. Alejo, ¿quién fue que arrancó? Nano, vas con tu ñapa, ¿con qué canción te vas? Bueno, voy a ir con una agrupación que se llama The Breeders. Esta canción fue liderada por esta chica que se llama Kim Deal, que fue vocalista de Pixies, de una uh-huh. agrupación que habíamos presentado antes. Entonces, cuando se separó Pixies, ella formó su banda The Breeders y lanzó de su segundo álbum, que se llamaba Last Splash, esta canción que se llama Cannonball, que fue un éxito porque precisamente fue cuando toda esa cuestión de la música alternativa comenzó a volverse comercial. Entonces, esta es una de esas canciones alternativas que se suponían que eran underground, pero que se convirtieron en éxitos masivos en las radios comerciales de todo el mundo. Así que nos vamos a escuchar aquí a The Breeders con Cannonball. Esa es mi canción de ñapa aquí en A Que No Me Duermo. Thank you. Anyone can see the road that they walk on is paved in gold. It's always summer. The Way es esta canción que tiene un oscuro pasado de creación, porque esta canción la creó el bajista de Fuzzball, Tony Scalzo, y pues él dijo que se inspiró en la canción por un crimen que hubo en los Estados Unidos de un par de ancianos que se desaparecieron, y dijo que era como una forma muy romántica de decir lo que había pasado. Es una canción con un trasfondo trágico, pero es una canción sota que suena muy bien, de rock alternativo estadounidense, canción de 1998, y que hacía parte de su álbum All the Pain Money Can Buy, todo el dolor que el dinero puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard, chicos. Exactamente. Oye, dentro de los fechas importantes de los noventas, en el 98 nació Daniel. Nació en 1998, Mundial de Francia. ¿Ustedes recuerdan? Colombia, por supuesto. Mundial de Francia en 1998. Dentro de pues hechos importantes de los 90, ahí está. Daniel, ya cumplí. Ese año me saqué la polla del Mundial. ¿También? Ese año me saqué la polla, sí, señor. Sí, en un sitio donde yo trabajaba, yo hacía IT, me saqué la polla. ¿Usted está en España y qué pasó? Es que no entendí. Y me saqué la polla, tío, vamos. Eso estaba yo diciendo. La polla del Mundial, yo logré atinar los cuatro primeros. Sacó la polla de y me la gané. ¿Ah? Se iba demorando en sacarse la polla. Pues, si algún españolete oye, en Colombia el tema es diferente. Sí, pero se la sacó. Claro. Sacó la polla del 98. Así fue. Sí, señor. Qué bien. Los cuatro primeros, o sea, el ganador y los otros tres, los que quedaron en las finales del Mundial de Fútbol, le pegué al perrito. Le pegó al perrito con la polla. Muy bien. ¿Qué en este? Oigan a mi tía. Bueno, nosotros estamos pidiendo, bueno, hechos así genéricos, además de que Enrique se haya sacado la polla, les cuento, en el 90 fue el fin de la dictadura en Chile, también fue la década en que se reunifica Alemania, que fue un momento importante, Fujimori sube al poder en Perú, hechos como muy... muy genéricos de lo que sucedió en los 90, como para no olvidar. No sé si ustedes recuerdan algún otro hecho importante de los 90 que quieran recordar antes de despedir ese A que no me duermo. Uh-huh. A que no me duermo. Kate Pearson, sí. Bueno, cumplía años el 27 de abril. Sí, nació el 27 de abril del 1948. Kate Pearson de los B-52s. Wow. Los conciertos en Colombia, estuvo los Guns N' Roses. Sí. El Comundo en Cali, 93. A los 8 días, que estuvo Roger Daltrey, desde Who estuvo, Pink Floyd estuvo, David Gilmour. Uh-huh. ¿Estuvo en Colombia David Gilmour también? Sí, señor, en Cali. Roger Daltrey, claro. David Gilmour, claro. Y estuvo el que organizó, Phil Manzanera, y estuvo, se me ha pasado. Hermano, yo he estado mucho. ¿Te fue Alejo? Eso fue una semana después de Guns N' Roses. ¿Pero usted fue al de Cali? ¿Al de Cali? 500 personas en el Estadio Pascual Guerrero. Increíble. Hermano, yo le digo la verdad, yo he visto muchos artistas en la vida, he tenido esa oportunidad, esa bendición, pero uno que realmente me ha dejado anonadado es David Gilmour. Verlo en concierto de ese man es una experiencia religiosa, en serio. Es que son duros, son duros. No, ese man es demasiado. Esa década salió Pools, cuando hicieron el tour de Pools, que fue brutal. Sí, no. O sea, Roger Waters también mis respetos y todo, pero David Gilmour se lo lleva, papá. En serio. Sí. No. Estoy de acuerdo con Nano. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias, que también en los 90 se hizo artista. Sí, también. Es correcto. Número uno. Ese también fue uno de sus éxitos. Muchachos, nos vamos de los 90. Abandonamos los 90 con la música. Par de ñapas. La mía, me voy con una canción del año 1997, llena de energía, Chumbawamba. Esto se llama Top Topping. Y con esa canción me despido. ¿Y Alejo, con qué se va? Bueno, yo me voy con EMF. Unbelievable, una canción que llegó al número 100 en el 91. Así que pues le vamos con toda para cerrar esta noche y para que queden con buen ánimo. Mañana nos vemos. Gracias al jefe Fernando Pava, Daniel Perdomo, producción, montaje, Samuel Giraldo. Y bueno, mañana nos vemos para cerrar la década del 2000 aquí en A Que No Me Duermo. Chao, feliz noche. Chao. Injected with a poison. You're unbelievable. Unbelievable.